Bueno, y ahora estamos con Celinda Barreto, una colega muy conocida, muy solvente, que hasta hace poco, hasta hace muy poquito, era, digamos, la jefa de prensa de la Biblioteca Nacional. Yo recibía constantemente, al igual que muchísimos otros periodistas, sus notas de prensa, que siempre eran, digamos, bienvenidas, eran institucionales, como siempre, muy bien redactadas. Celinda Barreto tiene una larga carrera como periodista, pero Celinda Barreto ha sido despedida hace muy poco por el señor Hugo Neira, a quien, dicho sea de paso, le agradezco una columna recientemente publicada en el diario La República, en la cual hace una mención muy generosa de un artículo mío en torno a su hermano, ¿no?, Álvaro Rojas Samanés, muerto de un infarto hace muy poco. Le agradezco mucho, pero como los agradecimientos están por un lado y las verdades por otro, entonces estoy con Celinda Barreto, que le escribió una carta deliciosa al doctor Neira tras enterarse de que había sido despedida. Una carta que empezaba así: doctor Neira, con un gesto muy suyo, usted me ha cesado en el cargo de directora general de imagen institucional y extensión cultural que ocupaba desde hace más de 3 años en la Biblioteca Nacional del Perú antes del término de las vacaciones que me indicó tomar. El 1 de abril pasado, usted me pidió mi renuncia, informándome que le daría mi cargo a alguien que se ocupara de mantenerlo en los noticieros, perdón, alguien que se ocuparía de mantenerlo en los noticieros y páginas políticas de los medios de comunicación, puesto que su cargo era político y usted se consideraba un político, por lo que a través de su cargo de director de la Biblioteca Nacional quería tener presencia en la vida política del país. Acordamos entonces que al término de las vacaciones que me correspondían le presentaría mi renuncia. Mis vacaciones finalizaron el 1 de mayo, los días 2, 3 y 4 fueron no laborables. Me acerqué ayer a la Biblioteca Nacional del Perú, la carta está fechada el 6 de mayo del año 2008, me acerqué ayer a la Biblioteca Nacional del Perú para acceder a su solicitud y he encontrado una resolución de cese fechada el 30 de abril. Quiero dejar constancia de que considero que mi trabajo en la institución ha sido eficiente y reprochable a lo largo de más de 3 años. Reconozco, aquí termino, reconozco, eso sí, que pese a los esfuerzos realizados, me ha sido imposible lograr que en los medios de comunicación se diera más importancia a sus actividades personales, como es su deseo, que a la labor institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Caray, caray, Bernard Shaw tiene discípulos con faldas en este país. Es una delicia casi de estirpe británica esta carta. Está tan llena de sutileza y de elegancia que me quito el sombrero, Celinda. Buenos días. Buenos días, César. Muchas gracias. Estoy que desempleada. Estoy desempleada, sí, pero violentamente desempleada, porque después de haber recibido elogios de Neira, el mismo día que me despidió, me dijo que lamentaba mucho pues tener que deshacerse de mí porque yo era muy tradicional. Y entonces iba a seguir apoyando a la biblioteca en lugar de dar importancia a sus actividades personales, así, académicas. Así, sí, sí, de frente, así sin... Creo que con el... no encuentro la palabra, pero con la desfachatez de sentirse como se siente él dentro de la biblioteca, el Rey Sol, ¿no? El Cid campeador, ganador de todas las batallas. Y entonces no me dijo, la despido porque... tengo deseos. No, me explicó por qué me despedía. Me dijo, yo quiero estar en los noticieros de los medios y usted es muy tradicional. Se va a seguir ocupando en la biblioteca, por lo tanto, adiós. O sea, la institución no me importa tanto. No me importa tanto. No. Lo que importa es lo que yo hago y usted no se ocupa de lo que yo hago. Así. Así de grosero, digamos. Bastante, bastante prepotente. Pero como te digo, él es su estilo. Ahora, yo debo reconocer que durante el tiempo que he trabajado con él, año y medio más o menos, no he tenido ningún problema. Me ha tratado excelentemente. Pero él tiene megalomanía, pues, delirios de grandeza, ¿no? Y entonces, hoy día se le ocurre una cosa y quiere que todo el mundo se dedique a satisfacer su capricho. ¿Alguna vez te pidió algo que tú no pudiste cumplir? No. Porque en la carta dices, he intentado, pues, pero francamente... Mira, no, quizá eso ha ocurrido, dices en tu carta, porque mis colegas, a los que he recurrido a veces con demasiada insistencia, saben como yo... que es la institución la que merece el desinteresado apoyo que ellos siempre le dieron. Entonces, ¿alguna vez intentaste levantarle a él la noticia? Sí. Pero sin éxito. Se fue a México invitado a dar unas charlas y dejó una nota de prensa, porque él se ocupa de las notas de prensa, de las fotos, de sus fotos, sí. Y la mandamos a los medios y lamentablemente pues los colegas no les interesó, no publicaron nada de eso. Después se fue a Chimbote, donde le dieron un doctorado honoris causa, y también mandamos la nota de prensa de acuerdo a su pedido, y tampoco los medios de prensa le dieron acogida. ¿Y te culpo a ti? Y entonces esas cosas no le gustaban, quería más realce él. Pero no se ha podido, pues, y yo considero que yo no podía exigirles a mis colegas como jamás les exigí. Y cuando vino de Chile, en realidad, ahí sí adquirió un protagonismo un poco indebido, ¿no? Porque Sinesio López había hecho la gran gestión, y porque además Hugo llegó aquí diciendo, hemos recuperado 3.500 libros, y se molestó mucho cuando le recordaron, oye, pero son 50.000. Dios mío, ahí se le vino el mundo abajo, me imagino. Te gritaría, caminaría por las paredes. Sí, dijo que había tenido que aceptarlo, porque hubiera sido muy feo que no los acepte, y que si hay más, vendrán más, pero que él creía que esos eran todos los que había. Pero absurdo, porque dijo una cosa increíble, que no está en la historia. Todo el mundo sabía que fueron 50.000 los que se tiraron los chilenos, desde luego. Lo han reconocido, además, o sea, ¿cuál es el problema? Pero entonces, claro, ahí había pues un problema efectivamente inmanejable ya, ¿no? Sí, sí. Si tú no logras que yo salga, tienes que irte. Y claro, el problema es cómo lograrlo. ¿Tú crees que consiga alguien así? No, pero además, César, yo... Van a tener que pagar avisos. ¿Ah? Yo pienso que el fondo del asunto es que es un pretendido mal uso de un cargo público. Porque él está ahí para ser director de la biblioteca. Se le paga para ser director de la biblioteca y para levantar a la biblioteca, cosa que no ha logrado en casi 2 años de no, tarea, hombre, porque... No solo no lo ha logrado, sino que se permite alquilarla para las APEX y las no sé qué, y las ALCUE, y cierra la biblioteca, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es un hotel, es un hotel de 5 estrellas. Salen los libros y entran los presidentes. Es un asco, discúlpame, ¿no? Pero ahora, él no es culpa suya, pero podría haberse puesto fuerte, ¿no?, ante el canciller Joselo, decirle, oye, la biblioteca no me la vas a usar. ¡Que sí la voy a usar! Pues no la vas a usar, renuncio. Y me voy, ¿no? Y dejo ahí la biblioteca en manos de Cancillería para que la ensucien, ¿no?, con sus cócteles y sus picos aguas. Bueno, y ahora, a raíz de eso, pienso yo que se viene el Ministerio de Educación a ubicar a la biblioteca, porque si han visto que hay lugares disponibles, lo van a ocupar, ¿no? Han visto que está, se les ha cedido salas, se les ha construido oficinas a Relaciones Exteriores. Entonces ahora viene el Ministerio de Educación y se ubica en esas zonas donde ha estado Relaciones Exteriores, puesto que se ha demostrado que espacio hay, cosa que no es verdad, porque hay muchas oficinas que están arrumadas. ¿Y tú qué le dijiste cuando te dijo esto, Selena? Bueno, mira... ¿Qué le dijiste cuando te dijo, usted no ha podido, entonces tiene que irse? Bueno, mira, el cargo que yo tenía era cargo de confianza, o sea que él podía prescindir de mis servicios... Ah, por supuesto. ...sin darme mayor explicación. Legalmente impecable. Legalmente. Entonces yo le dije... que simplemente, porque él quería que me fuera en el instante, la persona que me iba a reemplazar ya estaba ahí. ¿Quién es? No sé bien, no sé el nombre. Ya. Es un señor, no sé, pero traído por Marta Hurtado, que es la señora que gobierna la biblioteca, porque no hay decisión que se tome si ya no está presente. Marta Hurtado. Marta Hurtado fue una señora que trabajó con Elian Carp. Ya. Entonces ella se ha convertido en el brazo derecho, izquierdo y en la cabeza pensante de Neira, porque ella es la que decide todo. Las personas que están puestas ahí en cargos más o menos importantes son traídas por ella todas. Y entonces esta persona también ha sido traída por ella. Y yo le dije que sí, que me iría y tenía que tomar mis vacaciones. Entonces me fui de vacaciones, pero como te digo, antes de término de vacaciones, me despidió. Ahora, ¿te llegó la carta a tu casa? No, yo me acerqué. Ah, verdad, te acercaste y te encontraste con la carta. Me encontré. Ahora, esta carta yo la he mandado a las personas con las cuales he tenido estrecho contacto para explicarles por qué bruscamente, después de 3 años de haber pedido favores y favores y favores, me iba de la biblioteca. Entonces no estoy... Mira, este es el sueldo que yo recibía más unos adicionales, o sea que no es... Una persona de tu trayectoria, un lujo, Selinda, ¿no? Era, como yo le dije una vez, este trabayo se hace por amor, de se hace por cariño. Qué vergüenza me da decir que Celinda Augusta Barreto Flores, una de las periodistas que mejor escribe en el Perú y de trayectoria más limpia en el Perú, ganaba para hacerle la imagen a la biblioteca, o sea, al señor Neira, según el entendimiento del señor Neira, ganaba, señores, total de ingresos, 946 soles con 54 centavos, menos los descuentos, el líquido, lo que se metía al bolsillo, 853 soles con 3 centavos. Más unos adicionales, más unos adicionales, César, hay que reconocer. Ya. Llegaba a 2,000 y tantos. Ya. Pero eso, como le dije, se pero hace ¿eso por... es lo que te van a pagar como indemnización o qué? No creo, porque aquí hay... Mi sueldo básico es 0.06 centavos. ¿Y el sueldo básico es el que se toma para cualquier...? No tengo idea porque no he recogido nada todavía. ¿El sueldo básico es 0.6 centavos? Sí, mira la primera línea acá. 0,06. Mamma mía. Bueno, pero en fin, optimismo, vas a encontrar trabajo. Sin duda. En alguna institución que se preocupe por su imagen. Y espero no encontrarme con un abocastro que me despida y quiera que me vaya en el momento. En el momento. Muy bien. Celinda Barreto ha estado con nosotros contándonos una anécdota deliciosa que pertenecerá a la historia, no sé si de la inteligencia, pero sí de la picaresca intelectual de Lima. Hasta lunes. Muchas gracias.